Concordia tiene una particularidad, igual ahora nos van a explicar, porque hubo unificación a nivel provincial, pero no en Concordia. Están, son de la lista multicolor, una gran amiga, Ivana Almada, candidata a secretaria general, y también Florencia Ferrer, candidata a secretaria gremial, por la lista, repito, multicolor. Las elecciones van a ser el 4 de noviembre. ¿Cómo estás, Ivana? Un placer, como Hola. Siempre. Hola, bueno, un placer para nosotras estar acá, y por supuesto siempre bienvenida, siempre es un gusto tenerla. Nos gusta mucho venir acá. Ay, perfecto. Hola, Florencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, un desafío complejo, ¿no? Un desafío complejo, pero que venimos trabajándolo hace muchísimo tiempo. Nuestra agrupación, el colectivo Trabajadores de la Educación, que eso va con la lista multicolor a nivel provincial. Hace 7 años nos conformamos allá, por ese entonces hacíamos el acampe, como todos recordarán, en la Departamental de Escuelas, por un descuento arbitrario de parte del gobierno, y a partir de ahí empezamos a conformar lo que se llamó Colectivo Trabajadores de la Educación. Nosotros somos un grupo de varios compañeros y compañeras de todos los niveles que nos vimos en la necesidad de poder organizarnos para poder disputar el sindicato este 4 de noviembre, porque creemos, digamos, que la burocracia sindical de alguna manera viene, digamos, desoyendo a los compañeros y a las compañeras, y también, digamos, vaciando el sindicato. Por eso nuestra primer propuesta tiene que ver con la recuperación del ACMER para las y los trabajadores de la educación. Ese es uno de los puntos fundamentales. Y también planteamos la independencia de las conducciones sindicales de los gobiernos de turno, porque creemos, obviamente, que si las conducciones sindicales o la burocracia sindical obviamente está aliada al gobierno, es imposible poder conquistar más derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos plantamos hoy y bueno, y vamos a disputar el sindicato el 4 de noviembre como lista multicolor. Perfecto, porque podemos anunciar que en Entre Ríos hubo una unificación y Concordia no. A ver, nosotros, digamos, como lista multicolor, conformamos justamente la lista provincial con varias organizaciones que pertenecen al sindicalismo combativo, digamos, ¿no? Dentro de estas organizaciones está el colectivo Cimarrón de Paraná, Alternativa Docente, el colectivo Por la Ventana, bueno, por supuesto, nuestros compañeros de Concepción del Uruguay, que son la agrupación Fuente Alba, que junto con ellos nosotros formamos parte de Tribuna Docente a nivel nacional. Perfecto. Y la lista multicolor también tiene su historia, digamos, en los UTEBA multicolores a nivel nacional, que le disputó la CETERA a la línea celeste de Baradel. Entonces, nosotros creemos que es importante poder entender, digamos, cuál es nuestro posicionamiento, porque entendemos, digamos, que debemos, digamos, organizarnos para disputar un sindicato que está cooptado de alguna manera por, digamos, el partido justicialista, y que por supuesto es parte del gobierno, ¿no? Y está integrado. Entonces, en ese sentido, creemos que es importante. Nosotros, para explicar un poco, pierde, ¿no? Cuando están en la misma mesa, la defensa al trabajador, ¿no? Porque casi que te sentás con la patronal y vos decís, y pero es que si estás integrado al gobierno es imposible poder defender los derechos de los trabajadores, no se puede estar de los dos lados. Eso es lo que planteamos nosotros. Y por otro lado, del otro lado, digamos, existe, bueno, lo que hoy conocen, digamos, como Marcha Blanca, es que integran, digamos, todas las agrupaciones que han sido parte de la burocracia sindical y que han vaciado el sindicato en estos últimos años. Estamos hablando de la Alta Integración, de la Freire, de la Rojo y Negro también, que se sumó a esa marcha blanca, y que, bueno, son, digamos, quienes vienen hace años ocupando cargos e intercambiando cargos en el sindicato, y que, por supuesto, cuando recorremos las escuelas, los compañeros y las compañeras señalan, ¿no? Y señalan también un cansancio por parte de todas las bases, digamos, de esta entrega. Florencia, ahí me dio pie, eso te iba a preguntar. ¿Con qué se encuentran con el docente? Porque aparte hay un escenario de desafiliación que es preocupante, pero ¿con qué se encuentra cuando charlan con los docentes de las diferentes escuelas? En estas recorridas que estamos llevando a cabo, digamos, en esta campaña que estamos haciendo, nos damos cuenta que la mayoría de la docencia está muy enojada con el gremio. No ve, digamos, realmente ningún tipo de... No quiere participar directamente, porque entiende que el gremio hace mucho tiempo que perdió el eje de lo que es la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Y en ese sentido lo puede ver básicamente en la pérdida del salario de todos estos años. Ese es el tema central. Es un tema central, porque el salario debe ser igual a la canasta familiar y el básico debe estar por encima de la línea de pobreza. Eso, partiendo desde esa base de donde nosotros realizamos nuestros planteos y nuestras discusiones. Además se le suman otras problemáticas también, Florencia. Venimos perdiendo terreno. Esto es un arrastre, es un descreimiento. En la pandemia se pudo ver fácilmente, digamos, fuimos los únicos que salimos en la pandemia respetando todos los protocolos a reclamar, ya sea por la problemática del IOSPER, que ustedes saben bien que el año pasado tuvimos muchos problemas con el IOSPER, justo en plena pandemia se cortaron las prestaciones, salimos a manifestarnos, convocamos, también hicimos caravanas docentes. En la pandemia nosotros estuvimos muy presentes en los reclamos docentes. Entonces, los docentes saben quiénes son, somos, nos conocen muy bien, nos siguen en las redes y saben que desde hace muchísimos años que estamos en las calles, que estamos en la lucha, y por eso también nos manifiestan su apoyo y a pesar de que muchos se desafiliaron, tienen la intención de que si podemos recuperar el sindicato, volver a gremiarse para acompañarnos en la gestión. Así que, bueno, es muy importante para nosotros el apoyo de la docencia. También en esta recorrida hemos encontrado escuelas en condiciones de verdad. Bueno, es un drama, ¿no? Una problemática muy compleja. No podemos entender, digamos, cómo al final los docentes terminamos naturalizando las situaciones, las condiciones laborales en las que nos encontramos, ¿no? Desde todos lados, desde la infraestructura, desde lo salarial, desde nuestra obra social, que cada vez tenemos menos prestaciones. La obra social es un caso así como paradigmático, porque hace mucho tiempo que venimos perdiendo prestaciones y nunca más las volvemos a recuperar. Nosotros entendemos que nuestra representante gremial en el IOSPER debe tener un cargo revocable, ¿no? Adriana Herb, que es quien en este momento está cumpliendo la representación, realmente se ha llamado a silencio todo este tiempo, a pesar de las graves problemáticas, incluso de suspensión de nuestras prestaciones por un mes. Sí, y eso. Realmente nos Aparte hemos enterado por los medios. Aparte hubo dos posturas muy diferenciadas entre ustedes y lo que fue ACMER con el conflicto puntualmente del IOSPER. Se marcaron diferencias fuertes con respecto a eso, ¿no? Mira, nosotros en realidad creemos que debemos también recuperar nuestra obra social. El IOSPER es de las y los afiliados, así que nosotros tenemos que pelear para que el IOSPER funcione como tiene que funcionar, digamos, ¿no? Y en este sentido planteaba Flor, ustedes saben que el directorio del IOSPER está compuesto por un representante del gobierno, ¿no? Que lo pone al gerente, digamos, del IOSPER o al presidente del directorio, y después cada sindicato, digamos, aporta su candidato o su representante gremial. En el caso nuestro, digamos, si bien nosotros defendemos la obra social, creemos que debe ser clara, claro el funcionamiento del IOSPER. Por eso hablamos de abrir los libros contables, de que los y las afiliadas al IOSPER podamos saber qué números se manejan, cómo son los convenios. Y para eso tenemos una representante. Ahora, ¿qué hizo la representante en todo este tiempo? Inclusive hasta aprobó una suba de nuestro aporte, cuando en realidad el planteo más firme que hay que tener es recuperar los aportes patronales que se han perdido y que hemos recuperado solamente una parte de esos aportes patronales, porque el que tiene que poner la guita es el Estado. Seguir descontando. Aumentar los sueldos automáticamente aumenta el aporte. Ese es otro tema que también discutimos, ¿no? Al aumentarnos, digamos, a la actualización salarial, al ser todos los códigos en grises o en negro, no remunerativo, no retroactivo, no remunerable, qué sé yo, o sea, digamos, en realidad terminamos teniendo un salario en blanco que solo está compuesto por dos códigos, que es el básico y la antigüedad. Entonces, obviamente que se va a desfinanciar la obra social si es el mismo Estado el que nos paga en negro. Entonces, se entiende de esta manera, digamos, ¿no? Y por eso también nosotros creemos que la explicación a toda esta entrega tan obvia y evidente tiene que ver con una alineación de la conducción sindical a el gobierno de turno. Si no, nos explica. Entonces nosotros queremos seguir defendiendo a los trabajadores, porque lo venimos haciendo hace un montón de tiempo, y poder recuperar un instrumento que es elemental para la clase trabajadora, que es el sindicato. Si bien nos hiciste una explicación, ¿qué rol jugaría el hecho de que a nivel provincial seguiría todo similar y Concordia rompe de alguna manera con... ¿Qué rol jugaría eso? Sabemos que Concordia es un distrito importantísimo por la, el caudal de escuelas y el caudal de docentes. ¿Qué rol jugaría? Porque viste que muchos te plantean, bueno, pero sigue Pagani, ponerle, vamos a ponerle... Nombre. Vamos a ponerle nombre propio. ¿Qué rol jugaría Concordia diferente? Bueno, mirá, uno de los roles fundamentales, digamos, porque nos presentamos acá en Concordia, pero también los compañeros de Concepción del Uruguay se presentan, los compañeros de Paraná y las compañeras han presentado lista de congresales, nosotros tenemos que ir a debatir al Congreso de ACMER, ¿no? Y tenemos que ir a debatir con los mandatos de las bases, que es otra de las cuestiones que es discutible y que los compañeros te plantean en las escuelas. O sea, ¿por qué desde las escuelas hacemos 2 horas de asamblea y de repente después sale un mandato que no tiene nada que ver con lo que nosotros planteamos? Bueno, nosotros planteamos por eso mismo asambleas generales que porque tengan fuerza. Acá te hago digamos. Un paréntesis. Sí. Esa estructura del gremio ACMER es buenísima, ¿no? Ahora, si no te cumplen arriba lo que las bases te están diciendo... se generan irregularidades, ¿o no? Porque a mí me han dicho, un docente, nosotros votamos esto, poner en una asamblea, y después ni siquiera se habló de ese tema, ¿eh? ¿Pasa esto? Por supuesto que pasa, por supuesto que pasa, y por eso nosotros planteamos, nos presentamos a elecciones, porque creemos que las voces de los compañeros y compañeras tienen que estar en el Congreso. Entonces, esos congresos se definen, por supuesto, por mayoría, como todos, pero digamos que ACMER es uno de los sindicatos más democráticos, a pesar de todas estas cuestiones que estamos charlando, de la provincia y no sé si del país también, junto con CETERA. Ahora, cuando la conducción se convierte en burocracia, digamos, cuando la conducción va integrada directamente al gobierno. Ustedes saben que Yasky, que es uno de los representantes de la CTA, es diputado por el Frente de Todos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica que un representante gremial o sindical sea integrante del gobierno? El gobierno, en este caso, no es un gobierno y que nosotros trabajamos en empleado de comercio, no, es nuestro patrón, directamente. Entonces, bueno, Concordia va a jugar un rol fundamental en la definición de los congresos, pero sobre todo también poder informar a los compañeros y las compañeras qué es lo que está pasando dentro del ACMER y dentro del Congreso, que de hecho ya lo vienen haciendo nuestros compañeros de Concepción del Uruguay, que tienen una minoría, y por supuesto crecer de acá a las próximas elecciones para poder realmente llevar adelante listas en todos los departamentos y poder de una vez por todas cambiar esta estructura, como vos decís, que si bien, digamos, la podemos disputar, pero es una estructura que está caduca, digamos, ¿no? Que ya no tiene mucho sentido, porque claro, el compañero que dice, bueno, no, yo discutí 2 horas en las escuelas, qué sé yo, me puse ahí, dejé, porque también dejamos de dar clase para hacer las asambleas, y obviamente es nuestro derecho, pero lo que discutí no está representado. Bueno, eso, ¿no? Llamar a la participación masiva de las compañeras y compañeros, ya sean afiliados y no afiliados, porque seguramente en algún momento si ven un sindicato firme se volverán a afiliar. Bueno. Entonces, bueno, apuntamos a eso, ¿no? Llama la atención que hoy todo el mundo habla de la inflación, el aumento de precios, y hoy, ante la pérdida de terreno por el poder adquisitivo, por el salario justamente, no hay una postura de ACMER, ponele hoy, te estoy hablando hoy, escenario electoral. Muchos le agregan un montón de condimento a esto. ¿Cómo estás viendo eso, Florencia? Y en los últimos tiempos hemos venido perdiendo ante la inflación bastante, digamos, en el sentido de que nosotros, nuestra propuesta es que debemos tener un básico que esté por encima de la línea de pobreza. Según el INDEC, hoy en 72 mil pesos. Entonces, digamos, no podemos empezar a hablar de una discusión salarial seria si no planteamos un básico que supere la línea de pobreza, ¿no? Y un salario que esté igualada a la canasta básica, porque es el punto de partida, digamos, ¿no? No podemos ser trabajadores y pobres, digamos, tenemos que partir de la base de percibir un salario digno que sea, digamos, de alguna manera nuestra base salarial para después próximas discusiones, digamos, y eso es lo que nosotros proponemos. Pero hoy es momento de plantarse... Y yo creo que el momento eleccionario que se presenta por delante, digamos, en las elecciones generales, nos permitiría, digamos, esa apertura, ¿no?, por parte del gobierno. Yo creo que estamos en las escuelas, deberíamos retomar la lucha salarial en este momento, sería muy importante hacerlo, de hecho, porque creo que es el momento oportuno, además, para llevar adelante nuestras reivindicaciones en temas salariales y en otras un montón de problemáticas que estamos atravesando los docentes. no puede ser, digamos, que nos tengamos que enfrentar. Nosotros hemos sostenido la educación pública en la pandemia con nuestros recursos, hemos puesto dinero de nuestro bolsillo. Rol clave los docentes en la pandemia. Entonces, es momento de que se nos reconozca, ¿no? Todo el esfuerzo que la docencia puso al servicio de la educación pública todo en este periodo de pandemia, básicamente, ¿no? Entonces, me parece crucial poder discutir ahora salario. Es fundamental. Bueno, más o menos te pregunto también lo mismo. ¿Cómo ves hoy un escenario? Te mandan uno, llegan muchos mensajes, ¿no? Bueno, preguntan por eso. Hoy hay que ir por el reclamo del salario. Y hay uno que te tiran a vos, Iván, te lo voy a decir, pero para mí tiene que ver con que nada que ver con que sea candidata, porque no es el oficialismo, pero te lo tiran. Preguntale cómo hace para ser candidata a diputada y secretaria general al mismo tiempo. Te lo pregunta, yo te lo tiro. Dale, sí, sí, tenemos una respuesta para eso. Seguro, también, porque ¿no? Es con lo que nos viene pegando el oficialismo. Miren, nosotros, en realidad, lo que planteamos tiene que ver con la independencia de las conducciones sindicales de los gobiernos de turno. Claro, del oficialismo, de quien de los conduce, gobiernos no, de turno de quien conduce. Por ahí no me quiero extender en esto porque no vine a dar la nota justamente está bien. Que tiene que ver con lo partidario, pero sí también entender que al partido al que pertenezco también en la misma línea es antiburocrático y también plantea la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores. Entonces sí. No me parece contradictorio. Por otra parte, por supuesto, yo voy como candidata a diputada, pero voy como suplente de, creo que la tercera suplente, así que me parece que no tiene de ninguna manera ninguna... No, aparte de diputada no pasa a ser la patronal, obviamente, es un poder legislativo que hasta sirve para defender los intereses justamente de las personas, de los ciudadanos. Sí, no, pero más allá de eso, digamos, ustedes saben que en las últimas elecciones sacamos si bien subimos, digamos, el porcentaje, sacamos el 3,5%. Seguramente va a subir un poco más. Ahora, lo que nosotros planteamos es lo siguiente también, ¿eh? Si en algún momento se da que nosotros podamos ser, digamos, gobernar este país, ojalá y así sea, porque estoy convencida de lo que digo, por supuesto no podemos ser parte del sindicato. Hoy no somos el gobierno. Seguro. Y por lo tanto vamos a seguir oponiéndonos al gobierno porque defendemos los derechos de los trabajadores. Hay que ir por mostrar las escuelas, hay algunas que son un desastre, dice el mensaje. Bueno, mira, algo estabas diciendo. La recorrida que hicimos fue tremenda. Bueno, nosotros publicamos en nuestro sitio internet, que por ahí si se quieren sumar es el colectivo Trabajadores de la Educación, así figura, una escuela que está muy abandonada, bueno, porque recorrimos zonas rurales también. El Redomón, por ejemplo, una escuela que hace 10 años que está parada la obra, que los chicos dan clases en una salita de 2x2 literales. Cuando digo 2x2 es literal. Sí, sí. Hace 5 meses están pidiendo 17 tubos fluorescentes. Tubos fluorescentes, sí, sí, o sea, sí. No es que están pidiendo... Estamos hablando de que claro. Están pidiendo un cine para... No, bueno, no tienen luz para estudiar los pibes en esa escuela. Otra de las escuelas que nos parece que está en una situación muy compleja y de emergencia, que tendría que haberse declarado de emergencia de infraestructura, Concordia es una de las ciudades con mayor problemática en infraestructura escolar. La escuela número 70... No usan 5 o 6 aulas porque estaban electrificadas las aulas. Y esa escuela fue rechazada por el mismo gobierno para llevar adelante las elecciones porque no estaba en condiciones. Fíjate vos qué terrible y qué cinismo de parte del gobierno y también de las conducciones que son cómplices, porque no se llevan adelante las elecciones, pero resulta que los pibitos están ahí adentro dando clases. Entonces, ¿por qué para algunas cosas y para otras no? Porque en realidad están destruidas las escuelas. Bueno, el caso de la 74, Brazos Abiertos que no tiene edificio, la Teresa de Calcuta también en la zona oeste. Bueno, realmente es tristísimo recorrer las escuelas porque además las compañeras están en una situación tremenda, no solamente en lo salarial, una compañera que recién se inicia en educación, digamos, en cargo maestra, está cobrando 30.000 pesos por debajo de la línea pobreza. Entonces, viste, ¿dónde está, digamos, la discusión salarial? ¿Qué se prioriza a la hora de ir a una negociación, entre comillas, con el gobierno? ¿Se entiende? Sí, claro. Estas son las situaciones por ahí generalizadas, que por supuesto podemos extender muchísimo más porque hay para contar de todo, pero por ahí sintetizando un poco lo que venimos viendo durante todo este tiempo, ¿no? Bueno, preguntan cómo está el escenario de titularizar, cómo está el tema del el nivel terciario, preguntan, yo les voy haciendo. Hay que buscar diferenciar el tema de los boletos, sé que hubo algo en estos días, pero sí. Le digo preguntas que van llegando. Hay que seguir capacitando a los docentes y eso estaría bueno que lo encaren desde ACMER. Bueno, no sé cómo está ese tema, creo que hay, pero no sé cómo está. Son propuestas, claro. Bueno, mira, en realidad te voy a responder respecto a lo que hemos planteado nosotros, que lo venimos discutiendo y de hecho hemos nos hemos presentado también en la plaza a reclamar por el boleto. En realidad planteamos un boleto gratuito. Hay otras provincias en las que el estudiantado y la docencia tienen boleto gratuito, o sea que no es imposible. Acá hubo un proyecto, pero venía por la ciudadanía, fue un grupo de gente. Claro, un grupo de gente que se autoconvocó y nosotros acompañamos ese proyecto. Como todos los docentes, claro. Como todos los docentes bueno, saben... Bueno, ayer anunciaron algo del 50%, ¿no? Para el gobierno, ¿no? Sí, no, claro, pero hay que ver la provincia, a ver cómo lo implementan. Sí, seguro. Nosotros lo que recibimos en las escuelas es que las compañeras no pueden bancarse más el colectivo ni el transporte a los lugares de trabajo. No se puede pagar para ir a trabajar. O sea, una compañera que viaja en colectivo solamente dos veces de ida y vuelta... aproximadamente gasta 5.500 pesos, que es un montón de plata para el salario pobrísimo que tiene. Y ni hablemos de las maestras que tienen que trasladarse a otras localidades, que hacen dedo en la ruta. Tenemos el código 029, que es el que se nos paga por compensación de traslado, pero que no realmente es un chiste porque no termina de cubrir. Por eso justamente nos encontramos, nosotros en este recorrido que estamos haciendo por las localidades, nos encontramos en las localidades rurales, nos encontramos con las maestras que nos hacen dedo y nosotros las levantamos y nos van contando las problemáticas que sufren todos los días, porque además, digamos, transitan por caminos a veces de ripio y sabiendo que el seguro en ese recorrido no los va a cubrir, porque no se puede, trasladarse por camino de ripio, porque para el seguro no lo contempla. O sea, un montón de problemáticas que se dan y que realmente los docentes están cansados de transitar todos los días para ir a trabajar. O sea, a veces están fuera de sus casas muchas horas, nos cuentan, para llegar a trabajar y luego el regreso y para que, digamos, tener el sueldo que tienen y tener que, compensar porque el 029 no les alcanza y necesitan ese traslado, digamos, para ir a trabajar todos los días. En este mismo sentido también, bueno, en este recorrido hemos encontrado muchas docentes que están a punto de jubilarse y que no han podido acceder al 3x1, que es, algo que también se fue perdiendo, porque ya ahora, no, antes era el 3x1, es un compensatorio que se daba por 3 años de trabajo, por uno de edad, para poder jubilarse cuando estabas pasado en años de aporte, y esto también se perdió, digamos. Fueron muchos derechos que fuimos perdiendo en estos últimos tiempos, y por eso la docencia se encuentra en esta situación ahora de enojo frente a lo que es el gremio, digamos, que te lo manifiesta permanentemente, ¿no? Si querés, esa pregunta de titularización hoy es una problemática, ese temita. Y hablan, en la misma pregunta está lo del tema del terciario, no sé qué significa. Bueno, con respecto a las titularizaciones, ahora salieron las resoluciones para titularizaciones. Esto es algo que hace mucho tiempo se viene pidiendo, digamos, ¿no? Oportunamente ahora viene a salir en este periodo de elecciones, ¿no? El tema de las resoluciones, pero es algo que debería darse de forma, anual. O sea, es algo que el gremio tendría que haberse ocupado hace muchísimo tiempo, pero esperaron esta instancia eleccionaria para sacar las resoluciones, que obviamente que estábamos todos esperando, porque creemos que hace mucho tiempo se nos tendría que haber titularizado. Vimos compañeros y compañeras docentes que han perdido básicamente el trabajo por culpa de que las titularizaciones no estuvieron en tiempo, porque vinieron compañeros por traslado que eran titulares en otros lugares y tuvieron que dejar sus horas y su trabajo para acceder a ese traslado. Y en este momento surge la regularización, las resoluciones por titularización. Vamos a ver cómo se implementan, eso todavía no está implementado, son las resoluciones y los anuncian ahora, obviamente con bombos y platillos, entendemos por qué lo hacen. Por el escenario electoral. Bueno, no, decime... Sí, decime. No, por ahí aportar con la problemática de terciario. Ustedes saben que el nivel terciario... Hay compañeras que se han jubilado del nivel terciario sin ser titulares nunca, claro. Porque es uno de los niveles más precarizados. Tenés que renovar año a año. Dice. Claro, es uno de los niveles más precarizados de toda la docencia, porque obviamente hay muchísimas carreras que no están definidas, digamos, y que año a año van cayendo, ¿no? Uh-huh. Se llaman carreras a término, eso por un lado. Y por otra parte, que muchos compañeros y compañeras ingresan a la docencia en el nivel terciario por artículos 80 o por, digamos, cualquier otra forma de concurso que no es la que después le va a dar de alguna manera la estabilidad laboral. Otra problemática histórica del nivel terciario es el tema edificio, ¿no? El tema de infraestructura escolar. Ustedes saben que la mayoría, si no todos, creo que uno solo nomás, que es el de educación física que tienen en el polideportivo, pero el resto de los profesorados funcionan en escuelas primarias o escuelas secundarias. Uh-huh. Y ese es La escuela Rivadavia, pasada a las 7 de la mañana, está abierta, pasada a las 12 de la noche está abierta. Y claro, porque funciona el ISDICA, en malas condiciones, por supuesto, uh-huh. Pero bueno, es lo que hay y te abren los profesorados, pero no te arreglan la escuela. Uh-huh. Acá ayer veía en la escuela normal, sin ir más lejos, supuestamente... se abriría la inscripción para Jardín de Infantes, que por supuesto está bueno porque sería público, digamos, ¿no? Con tantos años de haber tenido ese profesorado en manos del profesorado Concordia. Pero en realidad lo que no se plantea es qué infraestructura vamos a necesitar para abrir esos profesorados, ¿no? Entonces, la escuela normal se cae a pedazos. Sí, es una escuela. Todo el día, es obvio que va a impactar. Y claro, pero se cae a pedazos literales. Uh-huh. O sea, el techo con humedad, las paredes que no son pintadas, no hay mantenimiento. Claro. Entonces, bueno, eso implosiona de alguna manera y sobrecae otra vez sobre las espaldas de los equipos directivos, de los trabajadores, de los estudiantes, uh-huh. de las estudiantes, de las familias. Uh-huh. Y bueno, entonces esa es una situación tremenda. La del nivel terciario es una de las más precarizadas de todos los niveles. Sí. Bueno, dicen, el sistema sindical está dado para que se perpetúen en los cargos. Esto lo tiran acá. ¿Qué opinión tienen sobre la cantidad de chicos que dejan las escuelas? Obviamente que es parte de toda la estructura de educación ACMER. Se los pregunto si tienen una opinión, porque viste que largaron porcentajes que asustan. Tremendo. Uh-huh. Bueno, en realidad sabemos que hay más de 1 millón de estudiantes a nivel nacional que han dejado la escuela. Es una triste realidad, entendemos por qué fue nosotros como docentes, porque nosotros somos docentes que estamos trabajando y estamos dando clases, y sabemos de la problemática de tantas familias empobrecidas en los últimos años. Y obviamente aquellos que no contaban con dispositivos, que no contaban con conectividad, no tuvieron otra opción, digamos, que quedar excluidos del sistema educativo, porque no tenían manera de conectarse con las instituciones escolares. Nos ha pasado, y las escuelas y los docentes seguimos rastreando chicos que hasta el día de hoy no podemos, los vamos a buscar. Hay que valorar el laburo. Nosotros buscamos, nosotros el año pasado. Viste que se da en los últimos años, viste que un impacto grande se da en los últimos años, ahí de recibir, si voy a decir. Exactamente, porque necesitan salir a trabajar. Claro, ellos están sosteniendo las familias. Porque no hay manera de sobrevivir con los sueldos miserables y con la desocupación familiar que hay en todos los hogares, en todas las casas. Es impresionante, digamos, nosotros cuando hablamos con los estudiantes y ellos nos cuentan las situaciones en las que viven, de precariedad total a veces, que no tienen ni siquiera para tomar el colectivo para ir a la escuela. Entonces ahí entendemos por qué ese estudiante no puede incorporarse nuevamente a la escuela. Entendemos la problemática por la que está atravesando. Y es una realidad, hasta que no se cambie, digamos, la situación de empobrecimiento social, digamos, de esas familias, es muy difícil volver a integrar a esos estudiantes a la escuela. Es igual, para agregar un poquito a lo que decía Flor, tiene que ver con una problemática estructural, ¿no? La pobreza es una problemática estructural y Concordia es la ciudad más pobre de todo el país, o sea, eso significa muchísimo. Por eso justamente nosotros más allá de que nos presentemos, digamos, a nivel gremial para tener una alternativa combativa y enfrentar al gobierno, también hacemos un análisis general de la situación actual. Uh-huh. La pobreza que hay, por supuesto que las escuelas van a ser, son parte de la uh-huh. sociedad, y por lo tanto esa pobreza extrema uh-huh. se refleja en cada gurí uh-huh. que va a la escuela, uh-huh. digamos, ¿no? Y en la, y las profe y en las docentes también. Sí, sí, sí, sin duda. Les pregunto esto de las capacitaciones a los docentes y si ACMAR obviamente tiene que jugar un papel importante ahí, porque obviamente nos agarró una pandemia, tuvimos que adaptarnos muy rápido y la verdad que el docente se ha aportado en eso, pero a partir del gremio, ¿cómo ven esto de seguir creciendo con las capacitaciones? ¿Les parece importante acompañar? Nos parece muy importante, uh-huh. nos parece muy importante porque ustedes saben que las y los docentes, yo creo que somos la profesión que más se forma, y sin embargo tenemos que poner guita en nuestro bolsillo para poder formarnos, ¿no? Que es otra parte del salario. Así que bueno, nosotros creemos, por supuesto, en la formación en servicio. Lo que nosotros decimos es que el Estado te tiene que formar, porque somos parte, digamos, de los trabajadores del Estado. Entonces, no solamente el Estado tiene que formar, sino que nosotros tenemos que acompañar como sindicato esas formaciones y formar parte, digamos, de lo que también las bajadas de líneas que se hacen, digamos, a nivel provincial y a nivel nacional. Nosotros tenemos que ser críticos también del tipo de formación que se nos da a los trabajadores y trabajadoras, porque nosotros tenemos institucionales todos los años, pero los institucionales pareciera que vienen bajadas, digamos, de un escritorio y que la verdad es que son inaplicables en las escuelas. Ahí está. ¿Tenés algo para agregar, Florencia? Las tengo que despedir. Bueno. Pero sobre ese tema de las capacitaciones, y también te quiero preguntar cómo va a ser el tema de las elecciones jueves, creo que es el día 4 de noviembre, cómo convocamos a los compañeros y compañeras docentes para que vayan a votar, ¿cómo va a ser eso? Bueno, nosotros en realidad queremos, antes que nada, pedirles a la docencia, afiliada que se acerque a las escuelas a votar, va a haber urnas que van a estar circulando por las escuelas. También va a haber urnas hasta las 6 de la tarde en el sindicato, en ACMER, para aquellos que no llegaron en ese momento que tenían que trabajar, no llegaron a la escuela, la urna ya pasó, que se acerquen a la seccional Concordia y ahí hasta las 6 de la tarde van a poder emitir su voto. Que nos acompañen este 4 de noviembre, es importante la participación, nosotros entendemos que desde el sindicato es donde se pueden arrancar derechos, no hay otro lugar, digamos, desde la organización y desde la organización sindical, tanto en todas las problemáticas educativas, interviene el sindicato, o sea que es la participación es fundamental, no solamente para recuperar, como decía Iván, el sindicato para la docencia, sino también para arrancarle de derechos al gobierno y poder, trabajar con la participación de toda la docencia, ¿no? ¿Qué caudal, qué padrón hay hoy, más o menos? Y si aparte de esto tienen que llevar algo, obviamente, para identificar, tienen que llevar un carnet de afiliado a... O algo que identifique que está afiliado a ACMER, o están bueno, en las listas. Sí, hay un padrón que, por supuesto, en el último tiempo se ha achicado, por eso creemos que se ha perdido fuerza en el sindicato. Nosotros tenemos un padrón de aproximadamente 2.000 personas. Cada uno o cada una que se quiera acercar y que se acerque, obviamente tiene que ser afiliada o afiliado, y tiene que acreditar su identidad. Perfecto. ¿No? Se tiene documento que llevar el DNI y poder votar. Como decía Flor, en las escuelas, porque las urnas volantes van, digamos, y quedan algunas horas en las escuelas, pero si por ahí no te dio el tiempo, te vas a la seccional Concordia, que está en calle Irigoyen y Espino, y votás ahí hasta las 6 de la tarde. Nosotros proponemos, obviamente, que nos acompañen con este voto, un voto a la multicolor, un voto, digamos, al sindicalismo combativo y en contra de la burocracia sindical entreguista que venimos teniendo hasta ahora. Perfecto. Gracias, Ivana. Gracias, Florencia. Muchas gracias a vos, Pablo. Un placer tenerlas en el programa. Tenemos que ir rápidamente a la música, a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.